desde el partido de 3 de febrero. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Lo que pasa es que se quieren robar todo. Estos tipos van por la casa. Sí, si se quieren quedar con los medios. ¿Seguridad? ¿Y qué quieres? ¿Con esta yegua? Comienza Nota Esocera, la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Buenas noches, arranca una nueva emisión de Basta de Sonceras. Hola Victoria. Buenas noches Dani, hola Juan. ¿Qué tal Juan? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Horacio. Bien, bien, a las corridas como siempre. Como siempre. Esta primavera que ahora sí está apareciendo finalmente. Esta primavera, está hermoso afuera. Una muy linda noche. Para caminar por, sí, por las calles y disfrutar de esa brisa fresca, sí, que invade las calles de 3 de febrero. Y en Caseros. Y en su caso en bicicleta también, ¿eh? Es una noche muy linda para andar en bici. Sepanlo. Sí, acá tenemos a nuestro ciclista. Conductor ciclista. Bueno, una semana que vamos a tener mucho material, entrevistas varias. Vamos a discutir un poquito sobre todas estas medidas que hoy se anunciaron unas nuevas. También vamos a tener eso. Tenemos un invitado para hablar de política local. Sí, sí, mucho tema. Parecía que después de las elecciones y hasta que asumiera Cristina, todo el mundo apostaba nuevamente que iba a ser una especie de paréntesis, un bache, no pasa nada. Y nuevamente el gobierno está tirando la pelota para adelante, está trabajando, es el que marca agenda. Así que bueno, vamos a trabajar un poco debe con ser. Eso. Como sí, debe sí, ser. Siempre tiene la iniciativa el kirchnerismo. Eso no nos cansamos de reafirmarlo, pero desde que comenzó en el 2003 no para de tener la iniciativa, de marcar de dónde vamos a estar jugando, que los otros tengan que hablar de las medidas. Es notable, la verdad. Un ciclo realmente muy lindo. Agitado. Para estar viéndolo. Sí. ¿Qué tenemos de ciclo cultural? Vamos a hacer, bueno, vamos a tener una entrevista, supuestamente, veremos, porque nunca... Puede fallar, como puede decía fallar. Tu Sam. A José Fraguas, que es el autor de Señora Grande. Uh-huh. Que es una novela, su primer novela, también de Casanova Editorial. Uh-huh. Que sorteamos en el día de la fecha. Así que ese título. Sí, esa. Bien, esta así novela. Que acuérdense de llamar a los teléfonos 4716-2067, 4716-2567. O un mensaje de texto al 11-6566-0915. Si no nos escuchan bien por la radio, pueden escucharnos online en www.fmradiocaseros.com.ar. Y recordemos, ya que estábamos, que esta es la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo, que puede ser hallada en la web en www.agenciapacourondo.com.ar. Juan, ¿alguna cosa especial? No, quería... Arrancamos con la efeméride. La efeméride, sí, sí. Vamos porque a arrancar no voy a dar bola a ninguna otra cosa hoy. Mañana es el Día del Militante. Uh-huh, uh-huh. Se cumplen 39 años del retorno del general Perón, luego de 17 años de exilio a la Argentina, del retorno a la patria. Y la militancia, pese a los anuncios de represión, a las prohibiciones de la dictadura militar, pese a todos los palos en la rueda y a todas las amenazas, la militancia movilizó decenas de miles de personas que con alicates cortando alambrados, cortando el candado de tranquera, pasando el río Matanza nadando y caminando, fueron a Ezeiza, abrazaron el aeropuerto, enfrentaron la represión y rodearon el aeropuerto durante todo el tiempo que el general Perón estuvo detenido, privado de su libertad en el Hotel Internacional, entre rumores de intentos de homicidio, entre rumores de que iba a ser encarcelado por la dictadura de Lanusse, en la represión muere el estudiante de la UES de 18 años, Ramón Cesáriz. Y bueno, su nombre fue tomado como bandera por la unidad básica que estaba en Humboldt y Gorriti, en el barrio Palermo, en la capital federal, de la cual yo tuve el honor de ser integrante en esos años. Se saltaron todas las vallas, ¿no? Fue un momento de la militancia. Vallas, se cortaron alambrados, se rompieron tranqueras, se hizo todo lo necesario para llegar hacer la vigilia. Hubo grupos que quedaron también ahí en la Riccieri esperando, no pudieron acceder. Está filmado eso. Los grupos más combativos pasaron a como diera lugar y el resto de la gente se quedó en la periferia y se garantizó la seguridad de Perón con una vigilia que duró mientras duró la privación de la libertad del general en el aeropuerto. Hay una filmación muy linda, que son estas columnas que van avanzando por la Riccieri, que se encuentran con los militares, que ya como un síntoma de época empezaban a decir: muchachos, váyanse, ¿no? Déjense de joder. Y después hay una represión inmediatamente, después de esas palabras así. Sí, blandas. Sí, la represión además, en el caso de Ramón Cesáriz, es brutal porque lo acorralan contra un alambrado y a un metro de distancia le tiran una granada de gas que le perfora el estómago y le sale por la espalda, ¿no? O sea, brutal realmente el asesinato del compañero Ramón Cesáriz. Y una represión que no paró, ¿no? Una represión que paró apenas un poquito y después vino la noche negra del 76, que ya la tenían planificada desde el primer momento. Se escuchaba música en esa época. Además, se escuchaba rock, se escuchaba buen rock. Vamos a escuchar en la voz de Gabriela y en la guitarra de su marido, Delmiro Molinari, Voy a dejar esta casa. Y ya volvemos con Basta de Sonceras. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. No quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, sí. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. No quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Oh papá, papá, papá, papá. es que el gobierno está contra las cuerdas, está casi grogui, ha perdido apoyo, bajaron las encuestas, todo, y la oposición no se la ingenia para darle el golpe de knockout. Hay programas de televisión que a mí, de verdad, me dan ganas de vomitar, que son una porquería, son propaganda política, hecho por mercenarios, no por periodistas. Una basura auténtica, pero yo no movería un dedo para que esos programas dejen de emitirse. Cuidemos los comicios. A mí me espanta escuchar como distintas fuentes muy bien identificadas dicen, estoy escuchando hablar de fraude y estoy escuchando hablar de cómo se va a hacer el fraude. En sectores, sobre todo del conurbano bonaerense, que responden al oficialismo. Basta de censuras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. Que uno por ahí, viste, mira televisión y encuentra a cada uno que está todo el día, pues no te dicen nada concretamente, todo zaraza, zaraza, y entonces a mí me molesta mucho el cambio de canal y pongo una película. Seguimos en Basta de Sonceras, tenemos un invitado especial en el estudio. Marcelo Olmedo. Que es coordinador del Instituto de la Vivienda para 3 de febrero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, estás trabajando en el tema recuperación en el barrio Ejército de los Andes. Sí, en el mal llamado Fuerte Apache, que muchos le dicen. Sí, sí. Sí, bueno, hace 2 años que está el instituto ahí haciendo, está presente. Y bueno, la primera bienvenida de los vecinos fue, lógicamente, ¿no?, el reclamo de la ausencia de tantos años. Y la realidad que, bueno, es, nos costó mucho entrar porque los vecinos estaban como todo el tiempo cuestionando esto y no veía que estaba la posibilidad por ahí de transformar, ¿no?, el barrio. Y bueno, los fuimos llevando, la realidad es que nos costó mucho la participación de los vecinos. Y bueno, y podemos decir que hoy funciona una mesa de gestión donde participan 15 vecinos que son referentes o representantes de otros vecinos de cada sector. Es un barrio muy grande de 3.600 viviendas que está dividido en 7 consorcios o 7 PHs, que así está denominado el instituto, que en realidad no funciona como debería funcionar. Uh-huh. Ustedes saben que un edificio tiene un PH y todos pagan las expensas para hacer el mantenimiento de los edificios. Y bueno, y al no existir esta organización es donde se vienen abajo todos los edificios, ¿no? Que todos, todos los edificios tienen problemas problemas de pérdidas de agua, de filtraciones. Todos los edificios tienen problemas eléctricos. No hay un edificio que se salve, que vos decís, bueno, este se mantuvo bien. Y bueno, nosotros somos conscientes de que una de las cosas que falló fue justamente la presencia del Estado. Por los distintos gobiernos que pasaron, cada uno tomó su política. Bueno, la política del gobernador Daniel Scioli, de la mano de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, fue de que el instituto tenía que trabajar ahí con la presencia y básicamente ocuparse de lo que es la recuperación de los consorcios. Uh-huh. Y después, cuando llegamos ahí, la realidad es que la gente no nos daba bolilla, primero no nos creía. No le veía sentido organizar los consorcios cuando veía todo roto, estaba muy estaba muy descreída de todo. Sí, venía también de muy malas experiencias. Muy malas experiencias, tenía toda la razón. Y bueno, fue así que descubrimos que había que mostrarle algo positivo al vecino para que se contagie, ¿no? De que vea que hay una luz de esperanza, de que es posible el cambio, y ahí fue donde caímos con algunas obras. Y la gente, incluso vos podés creer, Dani, que le decíamos, señor, le estamos arreglando la baranda desde el instituto. No, no la van a arreglar. ¿Usted en qué escalera vive? En la 62. Pero no están arreglando la... No, no están arreglando. Pero están arreglando. Venga, vamos. Dice, sí, sí, sí, están ahí trabajando los muchachos, pero no la van a arreglar. Ni así nos creían. O sea, estando la gente trabajando con los hierros y la pintura y todo, no nos creían. La verdad que fue una lucha, bueno, muy, muy dura. Bueno, y hoy podemos decir que sí, que está funcionando. Es una mesa de gestión que hoy podemos decir que funciona casi sola. Nosotros vamos de apoyo, seguimos apoyando con todo lo que tenemos. Una mesa armada con los mismos vecinos del barrio. Con los mismos vecinos, claro. Y justamente antes de entrar al aire, que habíamos comentado el tema de las cooperativas, desde la mesa de gestión hoy se están proyectando algunos trabajos que nos gustaría que las cooperativas lo lleven adelante, ¿no? Todos sabemos que las cooperativas no funcionan a su forma, a su manera, pero desde la mesa de gestión creo que le queremos dar una cuota más. Incluso queremos hacer unas jornadas de apoyo a las cooperativas y presentar proyectos de lo que los vecinos necesitan que se hagan, ¿no? Claro. Incluso logramos que haya cooperativas que pinten los edificios. No nos funcionó el hecho de, por ejemplo, la impermeabilización de techo. No funcionó, se intentó hacer y la verdad que fue un fracaso. Entonces la cooperativa salió y se dedicó a la pintura y a la limpieza, que es lo que funciona. Incluso en la reparación de las escaleras tampoco funcionó, porque había en cuatro cooperativas del barrio había dos herreros. Claro. Entonces es muy lento el proceso. Hay un tema también en Argentina, trabaja con el seguro. O sea, los trabajos a determinada altura no estarían cubiertos por el seguro que está tomado para las cooperativas argentinas trabaja. Claro, y nosotros hinchamos tanto que lo logramos. Ajá. Hay una cooperativa que tiene el seguro e incluso pintaron ya dos edificios de casi 75 metros cada uno, que la verdad que fue un logro. Claro, sí, un logro. Sí, porque esto es un tema ese. Sí. ¿Y cuántos consorcios son los que funcionan? Hay 7 consorcios formados desde el instituto desde el año 83, pero no funcionan en la práctica. Hay un desnivel muy alto entre la realidad y la legalidad, digamos, en el barrio. ¿Y es un consorcio por edificio? No. Tenés, de los 7 consorcios, el que menos tiene son 328 departamentos. Y el que más tiene 875 departamentos. Así que es muy difícil lograr que hoy funcione como corresponde el consorcio y que tenga el amparo o donde apoyarte legalmente. Claro. Porque al no existir lo que te respalda, no tenés respaldo directamente. Claro. Es muy difícil, incluso ahí en el barrio todo el mundo le echaba la culpa al instituto, al municipio, pero la realidad que lo legal es que el responsable único de eso es el consorcio. Claro. El instituto hoy tomó la iniciativa de apoyar a los consorcios y de como reorganizarlos, volverlos a organizar, para que creemos que lo único que va a sacar el barrio adelante es justamente la organización. Claro. Y los consorcios son los propios vecinos los que lo llevan adelante. Exacto. Así debería funcionar. Hoy no está funcionando así. Ajá. Nosotros trabajamos de la mesa de gestión como a largo plazo lograr de que por ahí estos representantes u otros, los que vengan a formar parte de las mesas, sean los que conducen los consorcios que se van a formar. Claro. Como para hacer una base un poco más concreta. Claro, porque en definitiva es lo que le falló al barrio en su momento, y si nosotros nos vamos hoy ya como está, vuelve todo lo mismo de antes. Claro. Y otra vez el vecino siempre tiende a echarle la culpa al otro vecino, o al caso de nosotros, al Instituto de la Vivienda, o al municipio en su caso. Y muchas veces muchos compañeros de los que fuimos a trabajar ahí, incluido yo, no lo tenía claro hasta que empecé a trabajar ahí. Uh-huh. Y descubrí de que el responsable es el vecino de su lugar, ¿no? Tanto de su departamento como de los espacios comunes. ¿Y, bueno, ¿Y por qué es un número tan alto de departamentos por consorcio? ¿Eso viene de cómo se organizó en su momento? ¿Se puede llegar a modificar? No, eso está armado desde el año 83, y la realidad es que para cambiar, eso que voy a decir, yo también lo planteé, porque para mí yo lo veía tan fácil, claro, lo dividí, lo hacía más chico. Lo hacía por edificio, lo hacía más chiquito, es más fácil poder organizar. Claro, pero para hacerlo necesitas que todos los vecinos voten y que estén presentes, sino que tengan, que respaldan el departamento. Y ahí tenés departamentos que no están escriturados, tenés departamentos que lo vendieron, que el dueño se murió, es muy irregular. Claro. Entonces, al todos tener que decidir para modificar eso, es imposible, porque ya la documentación no está, la persona que está en nombre del departamento no está, entonces es imposible lograrlo. O de lograrlo sería a muy, muy larguísimo plazo, ¿no? O sea, a través de toda una movida legal que regularice la propiedad de cada propiedad. Es es totalmente complicado. Imagínate que nosotros en 2 años, si bien la gestión de Gustavo Aguilera fue excelente, porque en la provincia de Buenos Aires se escrituraron en un año lo que se venía escriturando hace 15 años. Claro. O sea, en un año se escrituró la misma cantidad de departamentos que hace 15 años otras gestiones del instituto lo habían hecho. Uh-huh. Si bien fue muy buena en el barrio, pudimos iniciar la escritura de 1000 departamentos, 1000 y piquito, 1050 y pico departamentos, donde algunos ya entregamos escritura, 300 entregamos escritura y los demás está por entregar. Es un avance muy grande. Sin embargo, desde esa cantidad de nosotros teníamos para que vengan a firmar las escrituras 1500 personas y vinieron 1000. Uh-huh. Así que ya hay 500 irregularidades. Así que más las que le falta al barrio, que en total son 3600, tenés ya 500 de que no vinieron a firmar en el momento de que vos le mostraste la escritura para que venga. Entonces ya es muy complejo lograr eso que vos habías dicho, Juan. Claro. Bueno, sí, son como estas cosas de ir arrastrando problemas, sí, es complicación. Es muy difícil. Bueno, pero lo que pasa es que también hay que, o sea, es un proceso también largo el de la recuperación de la confianza, la recuperación de la confianza en la política, ¿no? En la gestión, de la recuperación de los lazos solidarios entre los vecinos. Es algo con lo que nos venimos enfrentando desde el Proyecto Nacional y Popular de 2003 en adelante. Es muy duro reconstruir lo que se llevó, lo que llevó 30 y pico de años destruir, ¿no? Tal cual. O sea, el otro día me decía un compañero, para construir una pared tardás una semana y para tirarla abajo tardás 5 minutos. Es verdad. Lo mismo pasó con este barrio, totalmente. Yo creo que para recuperarlo necesitamos mucho tiempo, mucha colaboración de los vecinos, capacitación e inclusión, ¿no? Que el vecino tiene que participar. Esto es lo que nosotros, incluso estamos contentos, porque hoy, antes el vecino te decía que no iban a hacer nada, no nos creían, no nos atendían, no nos abrían la puerta, y hoy nos dicen, ¿cuándo van a venir a mi edificio? Claro. Entonces la queja es otra, pero está bueno, porque ya hicimos un avance muy grande. Bueno, ya te empiezan a reconocer como el brazo ejecutor de la solución que está esperando, ¿no? Claro, bueno, y eso fue gracias a una decisión muy grande de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, que ella decidió arreglar un edificio completo de muestra, ¿no? En este caso es el nudo 1, que ya está, debe estar en un 60% de obra. Entonces todo gira alrededor del nudo 1, porque el nudo 1 era el peor y ahora es el mejor. Ah. Y bueno, y ahora estamos en otra etapa de discusión, ¿no? Uh-huh. Que es por qué el nudo 1 y por qué no el resto. Entonces, bueno, nosotros decimos que el nudo 1 se organizó, que está organizado, que lo decimos más allá de que era uno de los peores. Nosotros vimos, le dijimos, mirá, está la posibilidad de arreglar un edificio, el que mejor está organizado va a ser el nudo 1. Enseguida se acercó a nosotros, dijo, nos queremos organizar, bueno, se organizaron y ahí está la reparación. Y hoy desde la mesa queremos trabajar eso también, de que decidan los vecinos qué obra se tiene que hacer, y no por ahí la ministra. Lo de la ministra no estuvo mal, estuvo bien en su momento, claro. Pero hoy ya creo que apuntar por el dedo qué se va a arreglar y qué no, ya creo que a la ministra ya no le compete más. Claro, o sea, es que nadie sabe mejor que el vecino qué es lo que hace falta para arreglarlo. Y la ministra ya logró que el vecino esté interesado y que crea de que la provincia es capaz de recuperar un barrio tan importante como es Fuerte Apache, y es un avance más. Ahora estamos trabajando en otra etapa, ahora queremos que entre ellos discutan qué se puede arreglar. Hay 10 pesos para arreglar que da la provincia, bueno, con esos 10 pesos, ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más grave? ¿Discutamos entre todos o no discutamos? Dialoguemos entre todos qué es lo mejor para el barrio y en base a eso avanzar, ¿viste? Si no, estamos muy contentos con la mesa de gestión. Uh-huh. Entonces, se retoma la idea de que en cada necesidad hay un derecho, ¿no? Claro, cuando el propio damnificado es el que empieza a peticionar justamente su derecho, ¿no? Como una falta. ¿Cuántas personas viven en el barrio más o menos? Y están viviendo, el último censo marcó 26.000 personas. Uh-huh. De lo que dice el censo que viven. Claro. En realidad ahí vos no sabés bien que... Claro, los vecinos del barrio hablan de bastante más. Claro, hablan de bastante. 50.000. Sí, hablan de bastante más. La realidad es que los números dieron eso. Los números que tenemos todos, claro, que lo puede ver cualquiera, dice que viven 26.000 personas. Ahora, si vos sacás la cuenta de la relación de la cantidad de departamentos con la cantidad de viviendas, puede ser que esté el número ahí, porque la cantidad de viviendas son 3.600, más Villa Matienzo, que está pegadito, que uh-huh, son unas 500 casitas, o un poquito menos, 400 y pico. Entonces el número te da más o menos como para que puedas llegar a vivir ahí con 5 personas por departamento, que puedan llegar a vivir 25.000 personas. Pero también está que hay gente que a lo mejor ahí no se quiere censar o que, viste, no sabés, claro. Un barrio medio complejo. Claro. Entonces no tenés bien el número exacto. Nos manejamos nosotros con lo que hicimos el censo. El censo dice 26.000, nosotros decimos 26.000. ¿Y las organizaciones sociales del barrio responden? Y ahí sí, cuando nosotros llegamos era como que había muchos celos entre por ahí los referentes que había y demás. Nosotros cuando llegamos con un objetivo que era recuperar los consorcios, y eso nos obligó por ahí a hacer otras cosas, ¿no? Como meternos adentro de algunas estructuras que por ahí a muchos no les gustaban, pero nosotros lo hacíamos por el objetivo de recuperar el consorcio. Uh-huh. Y las organizaciones siguen estando. Estaban antes de que nosotros lleguemos al instituto y están ahora. Uh-huh. Y nosotros estamos trabajando igual, o sea, no... Yo no, dentro del barrio no respondo a ninguna organización social ni nada. Estoy representando al instituto y desde ahí trabajamos, y son bienvenidos todos los que quieran colaborar. Y hay muchas que respondieron bien, otras que se hicieron por ahí los tontitos, pero nosotros seguimos trabajando y avanzamos como estamos. ¿Y en el municipio es la zona más conflictiva en cuanto a lo habitacional? ¿Hay otras partes que...? Sí, yo creo que es uno de los... Como el foco, ¿no? El conflicto. Y yo creo que es, ya desde la provincia de Buenos Aires, creo que es uno de los más complicados. Uh-huh. ¿No? Junto con Barrio Peps y otros barrios así de la misma característica, lo que es el famoso Fuerte Apache, muy complicado para la provincia. Imagínate para 3 de febrero, ¿no? Claro. Creo que eso es, siempre llamó la atención. Y bueno, y la realidad es que cuando el instituto cayó a trabajar, ya el municipio se puso 100% a disposición, también las distintas áreas de gobierno nacional también vinieron a colaborar, estuvo muy presente la gente de Desarrollo Social de la Nación, encabezada por Carlitos Montaña, que enseguida cuando nos vio nosotros trabajar y comentamos, ya mandó un equipo de trabajo. No, la verdad que de las 3 patas del gobierno, de los 3 niveles de gobierno, se hicieron presentes desde la llegada del gobernador. Claro. Bueno, otro tema. Ah, sí, hablábamos también fuera del aire del tema que vos estás seguramente al tanto por tu relación con la Secretaría de Obras Públicas, el tema de reivindicación de villas en el partido. Sí, bueno, con respecto a eso, el otro día estábamos charlando también con Joey, que me preguntaba ese tema, Joey Cornejo, nuestro amigo. Ajá. El jefe. Claro, yo le decía de que ese programa lo que hizo acá en 3 de febrero, justamente, no solamente darle una vivienda digna a una familia, que es muy importante, sino que eso también colaboró mucho con los niveles de seguridad del distrito. Porque ya al darle acceso a un patrullero, o a la entrada de una ambulancia, o a los bomberos, a un barrio, ya eso... Sí, la propia seguridad de los que habitan. Cambia alrededor 100%. Uh-huh. Bueno, y los vecinos se quejaban mucho porque decían, che, le dan casa a los villeros. Y la realidad que eran más allá de darle la casa a los villeros, sino de darle un hogar a una familia que por ahí no lo pudo acceder. Y también mejorar el entorno, ¿no? Porque las personas que están ahí, la persona que quiso seguir viviendo en la villa, vendió su casa y se fue. Claro. Pero no quedó en el distrito, se fue a otro distrito, porque acá ya villas no están quedando, quedan pocas. Entonces es muy muy importante, y ver el cambio, el proceso, y ahí también pasó lo mismo con las villas, que las personas no creían. Claro, se encarecen los barrios que están alrededor también, ¿no? También, ¿cierto? Claro. O sea, para todos es beneficioso, no solamente para la villa en sí, sino que mejorando la villa se encarece la propiedad. Claro, mejora, se pone en valor, claro. todo lo que... Sí, también, y ya pasa el colectivo más cerca, y el vecino, claro, no tiene que caminar tanto. No, y ya los que escapan por ahí con los autos que no eran del distrito, que era un lugar para guardarlo ahí, no vienen más porque ya no está, no existe. Entonces todo eso me mejoró muchísimo. Claro. Mejoró muchísimo. Hubo gente de que no quiso la casa y se fue a otro lado, y hay gente que sí, que está viviendo y muy contenta, y vos pasás por lo que es el barrio La Esperanza y vos decís que es un barrio hermoso. Es un barrio de lo que era, una entrada de calle de tierra con 18 pasillos chiquitos, hoy entras, tenés como 8 calles, con luminaria, con bulevar, ¿viste? Entonces, es cambia, y cambia también alrededor, y yo creo que hoy el vecino lo está entendiendo, porque ya lo está viviendo. Claro. Antes era, le están dando casa a los villeros, hoy ya no dice más nada, pero vive más tranquilo. Claro. No, es importante remarcar que la cuestión de seguridad también tiene que ver con eso, ayudar al otro, ayudar al propio, que es una buena manera de enfocarlo con tanto discurso fascista. Intenta enfocar que ahí es el peligro y la... Claro, que hay sectores, sobre todo los sectores medios, que no entienden que seguridad y solidaridad van de la mano. Claro, claro. ¿No? Vamos a cortar con un temita y después, dale, seguimos, y después seguimos con cuestión, bueno, más nacional, que veníamos del programa anterior también, que charlamos con el Pitu, ¿no? Dale. Estamos de vuelta con Basta de Soncera. Qué distracción la mía. Estaba leyendo los mensajes que nos llegaron al 4716-2067, al 4716-2567 y al 156-566-0915. Recordamos que hoy sorteamos Señora Grande de José Fraguas, así que todos los que llamen, que dejen los 3 números de su documento. Bien, Alicia de Caseros nos dice: de la llegada de Perón hay 2 imágenes, el paraguas de Rucci y un tipo que lo agarran de los pelos en un escenario. Son 2 imágenes de épocas distintas, Alicia. El paraguas de Rucci sí es la del 17 de noviembre del 72. La imagen a la que vos te referís del compañero que lo levantan de los pelos de un escenario es ya de la masacre de Ezeiza, cuando la seguridad organizada por el coronel Osinde y algunos grupos armados emprendieron una represión violenta contra la columna de la Juventud Peronista. 20 de junio del 73. 20 de junio del 73, que fue el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Agustín de Caseros nos dice, sigo prendido a la radio, lo bien que haces, Agustín. Leonel de Tropezón, abrazos chicos, un abrazo para vos también. Sebastián de Caseros, muchos saludos, saludos para Sebastián. Gracias, gracias, muchos saludos. Ezequiel de Loma Hermosa, felicito por el programa, muchas gracias Ezequiel. Muchas gracias. Esperamos que sigan pensando siempre lo mismo. Bueno, seguimos acá con el compañero Marcelo Olmedo, coordinador del Instituto Provincial de la Vivienda para 3 de febrero. Bueno, con la cuestión de la vivienda, nosotros venimos trabajando hace rato, tanto con la agencia como en el programa. Nos interesa poder las discusiones posibles a futuro y con esto que se llama profundización y que todavía estamos todos trabajando y viendo para dónde vamos. Bueno, la cuestión de la vivienda parece algo fundamental. Desde dentro del kirchnerismo y desde afuera se sigue discutiendo. Es una problemática muy concreta de distintos sectores sociales, porque también acá estábamos hablando de erradicación de villas, pero también los sectores medios tienen mucho conflicto en llegar a la vivienda propia, mucho alquiler. El otro día rebotó mucho una nota de CQC comparando cómo acá trabajamos la cuestión del dólar y cómo se trabaja en el Brasil, que en Brasil, por ejemplo, las propiedades no están en dólares y acá sí, casi todas están dolarizadas. O sea, hay como un gran conflicto que se ve a futuro. Vos que estás desde la gestión trabajando, ¿qué te parece? ¿Cómo se puede llegar a enfocar en estos años? Sí, para nosotros es un área muy difícil. Cuando llego al instituto y Gustavo asume en la administración, es como que empecé a ver más la realidad de la vivienda de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sí, pasa lo que pasa en el país, en realidad en la provincia, es como que estamos todos muy empujados a la capital, entonces eso hace que sea más difícil para el instituto por ahí solucionar los problemas de la villa, pues eso lo plantea desde el primer momento, ¿no? Incluso cuando vos vas a los barrios y te piden vivienda porque viven en villa, nosotros le decimos que sí, pero a 200 kilómetros de la capital. Dice, claro. No, pero yo tengo todo acá. Y acá se complica. Uh-huh. Porque ya el valor de la tierra para el instituto o para la misma provincia ya no se logra. Pero uh-huh. Sí, a 200 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, de la capital, uno puede armar un megaproyecto de vivienda. Uh-huh. Pero las personas no quieren vivir ahí. Uh-huh. Quieren vivir cerca de la capital. Uh-huh. Entonces ahí es donde más tenemos el problema desde el instituto. Con los que son los municipios más aislados, el tercer cordón, se puede trabajar mucho más libre porque los terrenos son más baratos y ya la gente puede acceder a ese lugar. No, como el caso de General Rodríguez, ¿no? Donde se hicieron 2.700 viviendas y la realidad que volaron por la misma necesidad, ¿no? que vive el país. Y entonces encararlas desde ese lugar se complica para el instituto. Y el instituto hoy, más allá de recuperar los edificios históricos, tiene distintos programas para soluciones de vivienda habitacional, ¿no? Que uno es el programa Solidaridad, que trabaja con agrupaciones o con cooperativas o con gremios, donde les da la posibilidad a ellos de que vayan pagando en cuotas su vivienda. Para que no pase esto de lo que nos está pasando acá en Caseros, que por ahí viene un emprendedor, hace un edificio y los vende y uno compra 5 y los alquila. Claro. Y entonces seguimos con el problema sin darle solución. Entonces está ese programa. Hace poquito, desde el gobierno nacional, junto con un convenio que hicieron con el Banco Nación, hay también un programa para los sindicatos, donde los sindicalistas pueden, los miembros de los trabajadores de sindicatos pueden comprar su vivienda, tienen que pagar el 10% de contado o de anticipo, y después el gobierno le da un 35% de subsidio y el resto se lo financia el banco en cuotas. Claro. Ya no es que le estamos dando la vivienda a pagar en cuotas, sino que ya empiezan a aparecer estos programas donde también puede entrar las familias de clase media, ¿no? Donde pueden acceder también a una vivienda que donde quieren tampoco lo logran conseguir, donde tienen que comprar una de contado. Entonces ya no es que te la dan en cuota desde cero, como los barrios de vivienda social, sino que ya empiezan a aparecer estos programas donde también podés satisfacer la necesidad de una familia de clase media. Claro. ¿Y cómo se puede llegar a interactuar con el boom inmobiliario que hay, no? Porque el sector privado, lo vemos en el partido, está creciendo mucho Villa Bosch, crece siempre Caseros, varios, sí, Coronado. Coronado, varios barrios crecen desde lo inmobiliario porque hay emprendedores que llevan adelante, pero de vuelta se torna un poco inaccesible. ¿Cómo pensás que se puede llegar a trabajar esta relación? Sí, no, yo creo que frenarlo no hay que frenarlo porque la vivienda es una necesidad, pero sí tenemos que empezar a mirar y encontrar la solución para que no nos pase esto de que haya varios, una persona que tenga varios departamentos, ¿no? Claro. Hay que poner algún tipo de límite o reglamento o algo. Uh-huh. que no pase esto, para que no pase esto. Una de las simples condiciones que tiene una vivienda social es que para acceder a ella tenés que tener una vivienda. Claro. ¿No? Si tenés alguna otra vivienda no podés acceder. Uh-huh. Tenés que tener, es una vivienda social, tiene que ser única. Sí, sí. Entonces una persona que tenga algo a su nombre, un departamento, una casa o un terreno, uh-huh, no entra dentro de las posibilidades de acceder a una vivienda social. Uh-huh. Y bueno, yo creo que por ese lado tenemos que empezar a mirar para que no nos pase lo que nos está pasando hoy con los departamentos hoy de Caseros, Villa Bosch y, claro, y alrededores. Es un conflicto que queremos remarcar, que tiene que ver con este crecimiento que está viviendo el país. Porque sí, sí, como lo estamos enfocando últimamente, generalmente desde los monopolios, digámoslo, parecía ser que es un conflicto nuestro, que se acaba de inventar, que es otra falencia de este modelo, y en realidad es justamente, te decíamos tiene antes, que de ver, el barrio. Crecemos y ese crecer genera que haya más demanda, que haya mucha gente que puede y quiere tener su propia casa. Entonces, por eso es una corrida que tiene que ver con este proceso y que dentro de este modelo vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Como si no pareciera ser que es una especie de crítica permanente. Además va a ser nada, ¿no? Es inevitable que esto siga porque la Argentina, claro, sigue creciendo, viene más gente, entonces la necesidad va a estar siempre. Claro. Y también la solidaridad con los pueblos latinoamericanos, que en otros años era un poco más excluyente nuestro estado, y ahora recibimos esas vertientes y queremos que también sean parte de nuestra población, ¿no? Uh-huh. Eso también tiene que ver con que haya más población. Marcelo, te agradecemos la presencia. Muchas gracias. Te agradecemos todo esto que nos contaste, que nos sirve de mucho. Y bueno, te esperamos cuando quieras. Bueno, gracias por la invitación y la verdad que me gustó mucho participar, así que algún otro momento voy a hinchar para volver. Marcelo Olmedo. El tema de la vivienda es muy importante, así que dale. Era Marcelo Olmedo. Gracias. Coordinador del Instituto Provincial de la Vivienda para el 3 de febrero. Vamos con un tema musical y creo que a la vuelta de la esquina volvemos con Yo te sigo a todas partes, sí, ¿no? Sí, ya es hora. Y ya volvemos con Pasta de Sonceras. Decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios del respeto, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad discrecional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Granada y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá. seguido discutiendo que si te echas una firma, que mejor no lo firmamos ni a la corta ni a la larga. Que decida tu papá, que decida tu papá, que decida tu papá. Total, en una de esas ni se firma, y si acaso dan las firmas, de seguro ni me entero, o me entero que las dieron, pero con modernidad. Que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua. Haberlo dicho a tiempo y me preparo, las afino y verifico, las retengo y las declaro, y me pongo de ladito para su facilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, también tengo algunas primas, ya verán, les aseguro que con ellas aumentamos a la corta o a la larga la competitividad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, empresarios de respeto, yo no sé por qué me meto, pero cuiden que a la corta o a la larga se las vayan a cortar a su mamá. Chipotle, piquín, cascabel, cuaresmeño, morita, poblano, mulato, de amor. Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso. Bueno, estamos comunicados con Horacio Bustingorri. ¿Cómo andás, Vasco? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Hola, bueno. Dani, hola, Victoria. Bueno, mira, justo ahora están despidiendo a nuestro invitado. Estuvimos recién hablando, acá tuvimos presencia en el estudio. Bueno, Vasco, vamos a hacer la sección Yo te sigo a todas partes. Nuevamente la sección. La idea de hoy era hablar un poco de las eliminatorias, pero por cuestiones laborales no pude ver el partido con Bolivia y escasos minutos del partido con Colombia, así que mucho no puedo opinar. Un horario impopular. Un horario impopular, ¿no? Estaba pensando lo mismo. Sí. Parece que esa modalidad que a veces se aplica en el fútbol argentino se está trasladando a la Copa América, ¿no? Sí, desgraciadamente parece que sí. Supuestamente por alguna cuestión táctica, se suponía, al menos en la cuestión de Colombia, pero acá el otro día con Bolivia fue muy temprano. Sí, lo de acá no tiene sentido. Allá en Colombia especularíamos con el calor, claro, supongo. Claro, se decía eso al menos, pero acá sí, muy temprano. Bueno, también fue muy poca gente, ese es otro dato. Y sí, porque es un horario para el que trabaja, no puede ir. Sí, sí, sí. Claro, allá en Colombia son las 4 de la tarde, las 6 de acá. Claro. Sea que se deben haber muerto de calor. Claro, se especulaba que eso iba a ser un conflicto para la Argentina, pero terminó físicamente mucho mejor. Bueno, es un buen signo, ¿no? En la parte física el trabajo está funcionando. Sé que está y parece que Colombia tuvo un partido bajo la lluvia muy complicado con Venezuela y eso los habría cansado. Llegó desgastado. Entonces vamos a hablar de otra cosa en la columna. Vamos a hablar de nuevo del fútbol, nuestro fútbol doméstico de cada día y de nuevo un tema ya recurrente que tiene que ver con ciertos errores que se le pueden marcar al Coprocede y ya en tiempos de recambio ministeriales, ¿no? Que se vienen ahora en diciembre, se puede hacer un balance para ver cuál ha sido la gestión, ¿no? En estos años. Bueno. Algunas cositas de este fin de semana. Bueno. Defensa y Justicia, Quilmes, clásico del sur, Varela, Quilmes. El partido lo ganó Defensa 2-1, aquí no saben qué sucedió, se jugó con una sola hinchada. Porque dijo el Coprocede que no podía garantizar la seguridad del hincha de Quilmes porque, como en tantos otros clubes, hay internas en Defensa y Justicia. Con lo cual, admitieron su ineptitud. Claro. ¿Sí? Primer punto. Segunda cuestión. Nuevamente Quilmes para el partido con Gimnasia de este fin de semana, le adjudicaron 800 efectivos al partido, Quilmes Gimnasia. Tradicionalmente los efectivos que cubren los partidos de Quilmes no superan los 300, en este caso 800, imagínense los costos que va a tener para la dirigencia del club cervecero. Claro. Bueno, ellos dicen que, la dirigencia de Quilmes dice que la cantidad de efectivos que fueron asignados no compensan los hinchas de Gimnasia, con lo cual no le resulta, la vuelta a los visitantes no le termina resultando un negocio. Claro. Así que tenemos, por un lado, los hinchas de Quilmes no se vieron beneficiados de esta vuelta a los visitantes en la B Nacional, no pudieron acceder a un clásico, algo tan parte del folclore del fútbol argentino, y en el caso de este domingo van a sufrir una merma económica por la disposición del coprocede. En los dos casos se admite una ineptitud de parte del organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero la frutilla del postre viene ahora. En el partido Defensores de Cambaceres con Argentino de Merlo, en una categoría en la primera C, partido que terminó 1-1, en esta categoría no están permitidas las hinchadas visitantes. Bueno, el partido terminó con incidentes igualmente. Hay versiones encontradas de por qué se produjeron. La policía dice que hubo una provocación de parte de los hinchas de Cambaceres. Entre la gente de Ensenada se dice que en realidad hubo una provocación de parte de la policía. Sea como fuere, de nuevo lo que se demuestra es que la idea de que con una sola hinchada se garantiza el orden no funciona. Y en este caso hubo detenidos, autos rotos, represión de la policía. Bueno, un desastre que se vivió en la jornada en Ensenada el sábado pasado. Con estos tres datos, lo que salta a la vista nuevamente es el balance negativo que se puede hacer sobre el coprocede en todos estos años. Recordemos, a partir del 2007, las diferentes medidas que tomó con la prohibición de visitantes, reducción de visitantes, trasladando ese esquema al resto del país, guiño de Grondona mediante. Bueno, visto esto, lo que se puede ver claramente es un saldo negativo de las autoridades del coprocede. Ahora, cuando uno hace mal su trabajo, ¿qué le sucede? Lo pueden sancionar, lo pueden echar, o uno tiene que renunciar. Esas son las alternativas. Bueno, a mí me parece que ahora en diciembre, que se renuevan las autoridades de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli debería tomar en agenda nota de estas ineptitudes de parte del coprocede y plantearse la alternativa de que su titular Rubén Pérez dé un paso al costado. Yo creo que es parte del sentimiento de la mayoría de los hinchas de los distintos clubes del fútbol argentino, y yo creo que la consigna de acá a diciembre, que donde se establezcan las nuevas autoridades, es que Rubén Pérez se vaya al coprocede. Después de esto no queda otra alternativa. Bueno, esperemos que así sea. Fue todo bien, venimos muchas columnas, ¿no? El coprocede definitivamente debe ser de los peores organismos, ¿no?, que están funcionando actualmente. Sí, claramente es lamentable, ¿no? Porque en un contexto de tantos cambios positivos, bueno, hoy lo escuchaba al inicio del programa de este nuevo ciclo, ¿no?, que significó el kirchnerismo, que este organismo represente todo lo contrario, ¿no? Porque ha llevado a las cuestiones de los derechos, ¿no?, más básicos, de que tiene una persona, de poder ir a ver a su equipo en condiciones seguras. En este caso han demostrado ser bastante ineficientes en su trabajo. Uh-huh. No, bueno, sí, esperemos que a futuro eso pueda mejorar, que se pueda trabajar de otra manera el acceso de los hinchas a las canchas, que no haya riesgos, que podamos de una vez superar, ¿no? Eso, la verdad que sí, bueno, hemos discutido algunas otras veces, pero también la cuestión del fútbol para todos y demás son puntos de vista que tienden a intentar llegar a ese sector popular, y bueno, esto claramente iría en contra. Claramente, esto es una forma de restringir el acceso, sobre todo en los clubes de ascenso, ¿no?, que es el conurbano profundo, donde se les prohíbe la alegría de los fines de semana. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Vasco, nuevamente. Bueno, Juan, será hasta el miércoles que viene. Esperemos. Dale. Con algún tema un poco más Alegre. Dale, podemos empezar a tratar de hablar de fútbol, ¿no? Un poco, para irnos a análisis futbolero. Bueno, puede ser más polémico ese punto. Sí. Pero bueno, para que también nuestros oyentes se enganchen a discutir un poco de fútbol. Hagamos alguna. Bueno, cómo no. Ahí está, perfecto. Bueno, abrazo grande, Vasco. Otro. Bueno, ahora vamos a ir a la tanda y luego de las 11 seguimos acá en Basta de Sonceras. Transmite LRL 384 915 FM Radio Caseros. Desde el partido de 3 de febrero, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.